Medios. Marco Lara Clar. Medios, tres episodios históricos en los medios. Marco Lara Clar. Primero, el sábado recibí aparentemente de Honduras un mensaje de correo electrónico que tenía la intención de referir la verdadera, entre comillas, historia de una persona a la que no identificaba. Al caer en cuenta de que quien lo escribió parecía no tener claridad sobre los límites entre espacio público y privado, paré de leer. Lo primero habría sido borrarlo, pero escribí pidiendo se abstuvieran de enviarme ese tipo de informaciones. Ahora creo que tomé el tiempo de enviar esa nota porque había estado reflexionando sobre la liberación de Mariel, nuestra joven colega encarcelada el 9 de junio por obra de la arbitraria Procuraduría General de Justicia del DF que la implicaba en un homicidio. Una versión generalizada que también le escuché a Raúl Trejo del Arbre, entrevistado por Salvador Camarena en W Radio la noche del viernes, es la de que su liberación se consiguió en gran medida gracias a la campaña espontánea en su favor a través de las redes sociales virtuales detonada por sus compañeros de la UNAM. Estando de acuerdo, puesto que seguí todo ese tráfico en Facebook y Twitter producido desde la detención de Mariel, me ha preocupado la posibilidad de que este mismo fenómeno hubiera ocurrido en un escenario inverso. Es verdad, las aberraciones ministeriales y procesales en este caso eran evidentes, comenzando porque el Ministerio Público presentó como endebles indicios un video donde aparece una mujer sin semejanza con Mariel y la tardía declaración de un hombre condenado por homicidio para luego, mediante la orden de un juez, recluirla en Santa Marta, Catitla, de manera preventiva, como si constituyera un riesgo para la sociedad. Pero también es cierto que las campañas reivindicatorias en redes sociales se han dado a favor de personas que delinquieron. Así, lo peor que podría pasarnos es que la justicia se dirima en los nuevos medios, como se hace históricamente desde los medios formales. Es una gran noticia que tanto cibernautas reaccionaran contra un atropello y exigido justicia por Mariel hasta su liberación, pero debemos mantener la actitud crítica frente a casos en los que por los mismos canales se defiende a quienes transgredieron la ley penal o por el contrario, se criminaliza a otros afectando sus derechos fundamentales. Segundo, es admirable la salud e inteligencia con la que se ha dado el debate a propósito del video publicado por Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva en Milenio Noticias de las 10 de la noche el 6 de junio sobre el asesinato de dos militares a manos de un grupo criminal. Quienes criticamos la transmisión televisiva ese día de julio de dicho video aportamos argumentos legales, profesionales, éticos y morales consistentes, en tanto que Marín y Gómez Leiva expusieron respetuosa y claramente las razones de su proceder, por más que no aceptaran que actuaron de manera discrecional y no basados en un manual de procedimientos editoriales, por las sencilla razón de que su medio carece de él. Nadie descalificó a nadie. Los periodistas rebasamos, al menos en este caso, la vieja lógica resumida en el cliché de que perro no come carne de perro, lo mismo que aquella según la cual el perro no tiene por qué no comer carne de perro. Tercero, a mediados de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a La Voladora Radio contra la decisión de la Secretaría de Salud de negarle publicidad institucional en 2009. La segunda sala concluyó que la negativa de la Secretaría de Salud puede generar, textual, restricciones indebidas a la comunicación y la circulación de ideas y opiniones mediante la asignación discriminatoria de publicidad oficial, lo cual, textual, se traduce en medidas de restricción a los derechos de libertad de expresión y difusión que a su vez incumplen con la obligación constitucional de promover, proteger y garantizar esos derechos de conformidad con el desiderátum constitucional que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Contraria a los intereses corporativos de los medios de comunicación monopólicos que a través de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión han ejercido presión contra toda autoridad que pretenda dar reconocimiento jurídico a la radio comunitarias, esta decisión de la Corte abre un universo de posibilidades de sobrevivencia a proyectos como La Voladora Radio, asentada en Amecameca, fundada por el impulso de jóvenes interesados en servir de esa manera a su comunidad. Hoy, julio 18 a las 9 horas, representantes de dicha radio, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la organización Litiga darán una conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social, situado grabado en Medellín 33, Colonia Roma, Ciudad de México. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.